extrañé pensar en ti. Y al despertar volví a sentir tu presencia junto a mí y la ilusión que estás aquí. Yo que iba a pensar que me iba a pasar, que luego te iba a recordar. No quiero que pienses que te entendí mal, pero quiero verte una vez más. Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir. Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir. Baby, disculpa mi inocencia, no sé si esto de extrañarte es una ciencia, pero sentí tu presencia cuando estabas en ausencia. Quizás te adueñaste de mi conciencia, o quizás fue mi error dejar que te fueras, y estas son las consecuencias. Ahora es diferente, tú estás en mi mente y no sé si en la tuya. Quizás yo esté, quizás no esté, no sé en qué esto concluya. Voy a darle tiempo al tiempo y que todo fluya, si total la que se va no vuelve, si nunca fue tuya. No paro tuya. De pensar en ti de noche y de día, a ti nunca te mentí cuando te decía que no estaba en mis planes que yo fuese tuyo y que tú fueses mía, pero nunca pensé que yo te diría. Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir. Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir. Como si me hubieras hechizado con tu juego, como si me hubieras enviciado. Yo no puedo, qué rico si hacemos el cuento de los dos. Lo que pase se queda entre tú y yo. Qué rico si hacemos el cuento de los dos. Lo que pase se queda entre tú y yo. Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir. Siento que es tiempo que cada quien diga la verdad. Dime si miento, tú y yo la pasamos bien, mamá. Siento que es tiempo que cada quien diga la verdad. Dime si miento, tú y yo la pasamos bien, mamá. No, no, no, Ariel. Sensei, el de la trenza de oro. Julián Turizo. Julián Turizo. Manuel Turizo. Manuel Turizo. Santana. El nene de oro. La sangre y la tinta nos unen. Bien mala, yo nunca pensé decirte esto, pero tú y yo la pasamos algún día te lo tenía que decir.